Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Estamos comenzando esta semana y lo vamos a hacer de la mejor manera, estudiando la palabra de Dios. El título para hoy, El primer regreso de los exiliados. El Señor influyó en Ciro para permitir el primer regreso en cumplimiento de los 70 años de la profecía de Jeremías. Jeremías había escrito que la tierra de Judá quedaría desolada durante 70 años bajo el dominio de Babilonia. Esto ocurrió de el 606-605 a.C. al 537-536, pero Dios abriría las puertas para el regreso de los cautivos. Mientras Daniel estudiaba los escritos de Jeremías, se dio cuenta de que había llegado el momento de ese regreso prometido. En Daniel 9, el profeta estaba angustiado porque los 70 años estaban llegando a su fin sin cambios visibles, y el nuevo imperio persa había ascendido al poder. Se afligió y acudió a Dios, suplicando misericordia y el cumplimiento de sus promesas. En el mismo capítulo, Daniel capítulo 9, verso 24 al 27, Dios le aseguró a Daniel que él está pendiente de todo y tiene todo el futuro planificado, con un libertador que morirá por el pueblo para expiar sus pecados, traer justicia y cumplir con el sistema sacrificial. En efecto, Dios estaba diciendo, Daniel, no te preocupes. Dado que el verdadero libertador, Jesús, ciertamente vendrá, también enviaré liberación para ti. Poco después, Dios instó a Ciro, el rey de Persia, para que diera la orden de librar a los cautivos. Dios siempre es fiel a sus promesas. Puedes ver en Daniel capítulo 10 para saber cómo intervino Dios para garantizar la prosperidad de su pueblo en su terruño. Esdras capítulo 1 registra la proclamación del rey Ciro de que la nación de Israel era libre de regresar a Jerusalén y de reconstruir la casa del Señor. La orden se libró en algún momento entre los años 539 y 537 a.C. Ciro no solo los dejó ir, sino también se aseguró de que regresaran con regalos y ofrendas, incluidos los vasos originales del templo, que habían sido robados por Nabucodonosor. Este acontecimiento nos recuerda a los israelitas que abandonaron Egipto muchos años antes, cuando Dios también tocó el corazón de la gente para ofrecerles regalos de despedida. Este primer grupo que regresó a Judá estaba compuesto por unas 50.000 personas, que probablemente incluían mujeres y niños de otros territorios. Sí, Dios cumple sus promesas. No pienses que Él está tardando. Confía. Ese es el mensaje para hoy. Dios te bendiga. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.